Buenas tardes. Por fin llegó el día. Cuando Johnny me llamó y acepté la fecha, pues uno nunca piensa qué va a pasar después de que uno acepta un compromiso. Después de que uno dice que sí, empiezan a suceder una serie de cosas, de circunstancias en el diario caminar, y empiezas a pensar en la fecha y dices, ¿cómo le voy a hacer? Hoy les voy a compartir parte de lo que ha pasado en estos dos meses, febrero, marzo y ya casi abril, y acerca de lo que ha sido para mí el Proverbio 3. Busquen Proverbio 3, por favor. Dios, te damos gracias por este día, Padre, te damos gracias porque tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad, Dios. Te pido de tu sabiduría, Padre. Abrimos nuestros corazones, Señor, y derrama de tu bendición, derrama de tu sabiduría esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes empiezan a leer arriba del número 3, dice exhortación a la obediencia. Y cuando tú lees exhortación, dices, ay, creo que hoy nos van a regañar. Y no. Nuestro país tiene una peculiaridad. La gente no sabe leer. Cuando yo presenté la primera vez el examen para la especialidad, yo lo reprobé. ¿Y saben por qué reprueban todos los aspirantes a la especialidad? Porque no saben leer. Y tienes que tomar un curso donde te enseñan a leer, te enseñan a pensar sobre lo que lees. Para contestar la primera pregunta, porque si tú contestas mal la primera pregunta, automáticamente el resto de las preguntas en secuencia las vas a sacar mal. Entonces, yo tuve que hacer ese curso como de 6 meses y adiestrarme en leer. Entonces, exhortación significa incitación por medio de palabras, razones o ruegos a actuar de cierta manera. Y yo me quiero quedar con la palabra ruego. Si estamos hablando de Dios, yo me voy a quedar con esa parte de la explicación. Ruego a llevar de cierta manera tu vida. En el versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si tú te preguntas por qué Johnny todos los martes te pregunta, ¿y cuál es el primero? ¿Y cuál es el décimo? ¿Y cuál es el tercero? Y te exhorta a que te los aprendas. Esta es la razón. El versículo 1 del Proverbio 3 te pide, te exhorta y te ruega que te aprendas la ley y que guardes en tu corazón los mandamientos. Cuando habla del corazón, Dios se refiere a tu intelecto, a tu alma, a la mente. ¿Y para qué quiere que guardes los mandamientos en la mente? Para que la transformes. Para que transformes tu tendencia a hacer lo malo. Cuando yo hice la especialidad, yo no decía malas palabras. Pero el hecho de relacionarme la mayoría de las veces con hombres, en todas las guardias, con todos los doctores que yo tenía ya escritos, eran hombres. Al final de los 2 años de la residencia, mi boca era así como una alcantarilla por donde sale el lodo. Porque lo que yo decía, pues de 3 o 5 palabras, 4 eran maldiciones y la otra pues estaba a la mitad. Cuando yo empecé a leer este libro, al leerlo todos los días y vas guardando la ley en tu mente, te va transformando y te va limando y te va quitando cosas. Y cuando yo volví a ver a mis compañeros de la especialidad, volteaban y me decían: ¿a dónde vas? ¿Con quién te juntas? Ya no hablas como antes. Y yo ya no me sentía como antes cuando yo estaba con ellos. Incluso cuando yo estaba con ellos, fumaba mucho. En una guardia, yo llegaba a fumar una cajetilla de cigarros. Imagínense cómo olía, cómo cuando hablabas conmigo, cómo me salía el cigarro así, de todos colores, de todos sabores. Y cuando yo me reuní las primeras veces con ellos, me dijeron: ¿quieres un cigarro? Ah, claro que sí, ¿cómo no? Y me dieron el cigarro y cuando le di el golpe, créeme que casi me caigo al piso. Dios me hizo ese día un milagro. Me empecé a marear. Yo dije: ¿cómo? Si yo sí sé fumar, ¿cómo que voy a dejar de fumar y enfrente de todos ellos? No, agarré el cigarro otra vez y le di el golpe y tuve que irme al baño a vomitar. Nunca más he vuelto a probar un cigarro. Eso significa que tú guardes los mandamientos en la mente, que tú los guardes en el corazón. En el segundo versículo dice: porque te da la razón, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pues me libró de un cáncer de pulmón, ¿verdad? Y de una serie de cosas que te acarrea el cáncer y una serie de cosas que te acarrea hablar maldiciones, no hablar bendición. ¿Sí? Esa es la razón del por qué. En el versículo 3 te habla, te dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y veamos qué quiere decir misericordia. Quiere decir benevolencia, bondad, compasión, gracia. Y verdad se refiere a la fidelidad. Te habla de que seas fiel. Te dice aparte que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, pero luego te dice: átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y es la segunda vez que te habla en este proverbio del corazón. Te dice que te amarres la misericordia al cuello como si tuvieras un collar, las mujeres, un collar de perlas. Si te pones un collar de perlas, lo cuidas, lo luces, lo presumes. ¿Sí? Lo compartes con quien, con tu amiga más querida, ¿sí? Lo luces, lo usas. Así debe de ser la misericordia. Y dice que aparte de que te lo amarres al cuello, ¿sí? Lo escribas, la fidelidad, y escribas la misericordia en las tablas de tu corazón. Te vuelve a hacer mención de la ley y te habla en particular de estas dos virtudes. Y en el versículo 4 te pone una y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de quien debes de tener lo mejor, que es de Dios y de los hombres. ¿Ustedes saben qué significa y? Si ustedes cuentan las is que tiene este proverbio, del 1 al 7 son 9. La I se usa para poner en el mismo orden. No quiere decir que es secundario lo que agrega delante de la I. Lo pone en el mismo orden, en la misma importancia. Entonces te dice que ante los hombres, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y en el versículo 5 te dice: fíate. Es decir, esfuérzate, agárrate, no te sueltes, sujétate, mantente, de Yahvé de todo tu corazón, y es la tercera vez que te vuelve a hablar del corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Te pide que no seas sabio, que no busques la sabiduría en lo que te dicen tus compañeros, en lo que te dicen tus maestros, en lo que te dice el mundo. Puedes utilizar el Wikipedia, lo puedes utilizar, pero la mayor sabiduría no proviene ni de los libros, ni del internet, ni del más grandísimo orador en el mundo. Proviene de Dios. Si tú tienes una decisión que hacer, si tú no sabes qué hacer, si tú te encuentras en una situación difícil, ¿a quién le tienes que preguntar? Es a Dios. No a tu amigo, el de la escuela. No a tu profe, el que te cae bien en la escuela. No, le tienes que preguntar a Dios. Si tú te fijas en el versículo 6, dice caminos, y en el versículo, y más adelante dice veredas. Y yo me pregunté, bueno, ¿por qué dice caminos? ¿Qué no es lo mismo que veredas? Y no. Camino significa la acción de recorrer un espacio entre un punto, entre ese punto y ese punto. Eso es lo que significa un camino. Pero también se refiere el camino a todo aquello que haces, a todo aquello que pones para realizar, para conseguir un objetivo. A veces tú dices, bueno, será bien que yo me dedique a ser deportista? ¿Será bueno que yo sea médico, ingeniero, arquitecto, nutriólogo? Y tú te has preguntado, ¿Dios qué quieres que sea? ¿Dios en qué te puedo servir? Si tú conoces a un muchacho, le preguntas, ¿este es el que tienes para mí? O al revés, con una muchacha, ¿este es el hombre que tienes para mí? Generalmente le preguntas a los cuestionarios, le haces caso a la psicóloga que hay en la escuela, a los cursos de inducción para escoger carreras, pero pocas veces te preguntas, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que puedo hacer yo mejor que tú me puedes utilizar para el camino de Dios? Cuando yo encontré lo que era veredas, te vas a ir para atrás, porque dice que veredas es un lugar estrecho que se hace por el paso de las personas. ¿Tú has caminado en el campo? ¿Has ido en un cerro y de repente ves un lugarcito que es más claro que el resto de la vegetación? Es la vereda, pero es un, vamos a llamarle camino, que no es derecho, que es irregular, que es cortito, que muchas veces está rodeado de maleza y que muchas veces tienes que ir rompiendo la maleza para ir pasando. Y dice que esa vereda la hacen las personas por el paso continuo y por el ganado. Y es aquí donde yo te quiero contar. Vivir, aprender, tener una relación personal con Dios, no se hace en un día, no se hace en un mes, no se hace en un año. Cuando tú decides entregar tu vida y hacer estas cosas, leer estos 7 versículos y llevarlos a cabo, te vas a enfrentar a una serie de situaciones que te van a ir revelando cada día, cada vez que tú te pones frente a este libro y que lo lees con el corazón y con el tiempo. Porque si tú lo lees como cuando comes verduras, te las comes porque son parte del plato del buen comer, y porque no hay otra. Y las masticas y las pasas. No te hacen bien. Las masticas rápidamente y las pasas en trozos grandes. Y para que tengas una buena digestión debes masticar un montón de veces. Y debes de hacer casi papilla las verduras para que entren a tu cuerpo y pueda utilizar tu cuerpo lo que necesita de las verduras. ¿Sí? Entonces, si tú te las tomas así rápidamente y tú lees la Biblia, que me toca ahorita, y en 15 minutos leíste lo que tenías que leer del plan diario, pues dice que la palabra nunca regresa vacía, pero créeme que es diferente si tú te sientas y lees un versículo y buscas qué quiere decir tal palabra, por qué dice esa palabra, por qué le pone tantas is, por qué habla tantas veces del corazón, qué significa el corazón. Y entonces vas a tener una revelación y vas a ir guardando, vas como haciendo una alcancía. Y cuando te encuentras delante de una situación, porque todos hemos pasado, cuando haces exámenes, por ejemplo, Valeria iba a presentar, hacer una presentación y pidió en el grupo que oráramos por ella. Sí leo lo del grupo y sí oro por ellas. No les contesto porque soy muy mala para las redes sociales. Yo me esfuerzo, pero no puedo. Soy mala en esas cosas, pero yo leo todo lo que escriben. Y como Judith pidió oración también para una entrevista de trabajo. Yo leo todas las cosas que ustedes piden. No contesto. Soy mala en muchas cuestiones de la comunicación. Pero regresando a esto, la comunicación con Dios es diaria y va transformando tu corazón. Y cuando tú te encuentras en una situación difícil, eso que tú has guardado en tu corazón es lo que te va a sacar. Es lo que te va a hacer tomar el camino, la vereda. Es lo que te va a levantar cuando estás caído. Hace 2 meses me llamó mi hermana y me dice, fíjate que mi mamá está así, así, así. Y le dije, llévala al hospital. La llevó. Pasaron varios días y cuando vi que pasaban varios días, como todo buen médico, pues le hice una pregunta a Dios. Le dije, Dios, este es el tiempo. Este es el tiempo en el que yo me tengo que despedir de mi mamá. Y me contestó bien rápido. Me dijo, no te distraigas. Ocúpate en lo que te he puesto a hacer y yo me encargo de lo tuyo. ¿Cómo puedes discernir que es Dios y no tus tripas que tienen hambre o que se inflamaron ese día? ¿Cómo puedes discernir? ¿Cómo puedes saber que es Dios? O lo que tú quieres, lo que tú piensas que te puede decir Dios. Yo seguí con mis cosas, con lo que me ha puesto a hacer Dios. ¿Y qué es lo que te ha puesto a hacer Dios? Yo me pregunto, ¿y qué te ha puesto? ¿Qué quieres de ti? Y Dios nos creó para amarlo, para tener una relación con Él, para servirle en donde tú estás. Y pasaron los días y de repente yo decidí que tenía que ir a México porque pues ya eran muchos días, mis hermanas ya estaban cansadas. Y llegando a México me salvé. Llegando a México recibí un mensaje que decía, Pati a la casa, fulanita de tal a tal lugar y así, porque mi mamá la dieron de alta. Entonces dije, chispas, me salvé. Ya no me quedé en el hospital 3 días. Llego a la casa, la veo y estaba bien. Entonces ya me quedé viernes, sábado y domingo y regreso acá a Guadalajara y en los siguientes 2-3 días mi mamá empieza a presentar una serie de desmayos y mi hermana me empieza a angustiar más y de repente recibo un mensaje de Héctor. Héctor es un nefrólogo, porque yo le mandé el resumen del alta de mi mamá y me contesta en un texto: Pati, busca un endocrinólogo porque lo que tuvo tu mamá no es compatible con la vida. Entonces yo dije, ¿cómo que no es compatible con la vida? O sea, que mi mamá desde que llegó al hospital, pues no estaba, estaba destinada a morirse. Dios siempre tiene el control de todo, de todo. Antes de que tú sepas o antes de que tú te enfrentes a la situación, Dios sabe lo que va a pasar. Cuando yo veo eso, entonces voy a México para ver lo del nefrólogo, y estando ahí veo cómo mi mamá se desmaya y entonces tengo que tomar una decisión. ¿Veo lo del nefrólogo o veo lo de los desmayos? Escogí lo de los desmayos, le mandé a hacer un estudio y me regreso. Se tardan 3 días, y antes de entrar al avión, y es ahí donde yo, esa es la principal que les quiero compartir. Entrando al túnel del avión, recibo un mensaje que me dice: Pati, mi mamá tiene 33 de frecuencia cardíaca, ¿qué hacemos? Entonces yo dije, ¿cómo que tiene 33? ¿Qué no sabes contar? Y me dice, no, es que ya le conté bien. Le dije, agarra su mano, cada vez que tú sientas que se levanta en su muñeca algo, cuenta. De uno por uno, no lo multipliques. Y me dijo, ya lo conté 3 veces, es 33. Y entonces yo dije, ¿me regreso? Y me acordé que me dijo Dios, no te distraigas, yo me ocupo de lo tuyo. Si yo se lo cuento en un consejo de médicos, me van a decir, estás loca, o sea, eso es fanatismo. Yo tuve que tomar esa decisión. ¿Le hacía caso a Dios o me regresaba a mi casa? Me metí, apagué el celular. ¿Me vine llorando? Sí. Porque a veces hacer la voluntad de Dios cuesta, te duele la carne, te hace llorar. Bajando, pasé la hora más larga de mi vida, bajando el avión, recibo un mensaje y me dice, no te preocupes, ya mi mamá tiene 70. Pasan 2 días, nos entregan el resultado y el examen dice que mi mamá tenía durante el día más allá de 400 eventos donde le bajaba la frecuencia cardíaca. La siguiente decisión era, ¿me la traigo o la dejo allá? Si yo me la traigo es más fácil que la operen aquí, pero si la dejo allá no tengo con quién. Y en eso me dice una secretaria doctora, quiero que vea una niña, y me suplica que la vea y todo. Y bueno, por muchas circunstancias, yo voy y veo a la niña. Y llegando al consultorio, veo que dice cirujano de cardiovascular y tórax. Entonces le digo, oye, ¿y este señor, este doctor, qué hace? Y me dice, pues opera corazón y pulmones. Le mandé el examen. No sé cómo le hizo. La tecnología es buena, no es mala. Bien usada la tecnología es maravillosa. Le mandó el estudio de mi mamá, lo vieron no sé cuántos doctores. Me habló una geriatra que no conozco y me dijo, doctora, ¿no puede mover a su mamá? Déjela allá. Y me dijo, mañana le va a hablar un doctor. Al siguiente día llego a mi trabajo y me dice mi secretaria, ¿la comunico ya? Y le dije, ¿con quién? Pues con el que va a operar a su mamá. Le dije, ¿cuál doctor? Ahorita. Me marca el teléfono, me lo da y me dice, aquí está. Doctor, esta es la doctora Patricia Montiel. Y entonces ya hablo yo con el doctor y me dice, doctor, estoy a sus órdenes. Soy fulanito de tal, el doctor no sé quién, me la recomendó. Voy a tratar a su mamá como si fuera la mía. Hay 2 opciones, Yo la veo, se la mando al Instituto de Cardiología, pero allí se van a tardar como 10 días en ponerle el marcapaso y en esos 10 días su mamá se puede morir. O se lo pongo yo, le cobro tanto. Le dije, bueno, era una cantidad considerable. Le dije, ¿me espera 2 minutos? Me dijo, sí, yo le llamo en 2 minutos. Hablé con una de mis hermanas, el doctor me habló en 2 minutos. Le dije que sí. A mi mamá la operaron a las 12 del día del día siguiente. Dios es bueno. Dios es tan bueno que cuando tú estás bajo autoridad, Dios se encarga. Ese señor yo no lo conozco. No sé quién sea, dice mi hermana. Los doctores buenos son de tu tamaño, me dice. Todos los doctores buenos son así. Dice, mira, es que qué doctor tan buena gente, tan humano, tan comprensible. Llegó, habló con mi mamá, le explicó, la metió al quirófano, salió, la trató como su mamá. Cuando iba a entrar al quirófano, yo calculándole, le mandé un mensaje. Le puse, no lo conozco, pero Dios sí. Que Dios bendiga sus manos, hoy y siempre. Yo creo que el doctor se paralizó, me contestó. Me dio las gracias. Y hace un mes fue a ver a mi mamá a mi casa. Cuando tú confías, cuando confías verdaderamente, Dios hace las cosas. Yo no me explico cómo. Utiliza personas, muchas personas. Yo lo único que hacía era decirle, Cristina, necesito un avión tal día, tales horas, y Cristina me consiguió el avión, lo pagó de su tarjeta. Un día me habló y me dijo, doctora, no pasó mi tarjeta. Y le dije, pídesela a Laura. En el versículo donde dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es cierto. Pero te vuelvo a repetir, no lo consigues en un mes, en 3 meses. Necesitas entregarle tu tiempo, tu vida. Necesitas leer estas cosas, guardar la ley, meditarla. Porque esa es la única manera. Una de las noches en donde a veces cuando tú estás en una situación difícil, ya no sabes cómo orar, ya no sabes ni qué pedir, ni cómo pedir, ni qué decir. Y yo en una noche le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya no sé cómo pedirte, ni qué es lo bueno pedirte. La verdad no sé qué decir. Y yo me acuerdo que estaba en la alfombra y solo me salió un te amo como pocas veces me ha salido. Y cuando yo dije eso, se me quitó la angustia. Dios no es tan rebuscado, no, Dios no es tan complicado. Tú no te tienes que acercar a Dios recitándole una serie de salmos. Dios quiere tu corazón así como es, sin hipocresías, lo quiere fiel. Dios es fiel y lo que tenemos que aprender de Él, las primeras cosas que tenemos que aprender de Él es que su misericordia y su fidelidad. ¿Qué es esto, Derek? No, ya está convertido en fruto. ¿Qué se parece? No. A ver, uno más grande. ¿Qué es? Es un aguacate. Los aguacates. Yo tengo un árbol de aguacate en mi casa y yo he tenido que aprender a cuidarlo, a defenderlo de las plagas, de los depredadores. Hay alguien que le avienta aceite a mi árbol y luego me lo poda. Y he tenido que aprender a hacer también a cuidarlo de eso. Y los primeros botones son verdes claros, así, son una flor y luego se convierten en esto. Y van creciendo y van tomando este color y este tamaño. Mientras que permaneces pegado al árbol, seguirás creciendo. Pero el momento que te caes, estos se cayeron por el viento. El mundo te va a zarandear. El mundo te va a tratar de sacar de donde estás. Y si tú no permaneces pegado, y si tú no pides consejo cuando no sabes qué hacer, te vas a caer. Y aunque lo ponga yo en un vaso con agua, perdón, se va a morir. Y si tú lo abres, tiene el hueso adentro y tiene pulpa y tiene la cáscara del aguacate. Pero este mundo nos zarandea cada rato y nos quiere quitar del árbol. Pasaremos muchas cosas, muchas angustias, pasaremos muchos problemas, pero para todo Dios tiene solución. De todas las cosas, de todas las situaciones, Dios te va a sacar. Si tú le preguntas y si tú permaneces en él. Por último, quieren buscar Salmo 37:4. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En el 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Si te fijas, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y luego pone un punto y una coma. Es un espacio. Este espacio aquí es bien chiquitito, pero cuando tú estás en una situación de conflicto, ese espacio pequeñito que dice Él hará, a veces te parece enorme, grandísimo, y parece que no lo alcanzas, que no alcanzas a salir, pero Él dice que Él hará a su tiempo, como Él lo desea. Yo quisiera que meditaras en estos versículos, en que pensáramos si verdaderamente confiamos. Todos, algunos tenemos 20 y tantos años, otros 30, otros 5, el tiempo que tú tengas. Este libro funciona igual. Y este libro le aprendes todos los días cosas. Nunca acabas de aprender de este libro, pero lo tienes que meditar, lo tienes que saber leer, tienes que hacer tuyas las promesas que están aquí, tienes que hacer tuyas las bendiciones. Y a veces te encuentras en situaciones en donde dudas si confías o no confías. Siempre lo hace. Pero tenemos que aprender a ver los tiempos de Él, a buscarle a orar. Y yo en especial, a mí me encanta la alabanza. Yo cuando estoy con los niños, es algo que siempre procuro platicar con ellos. Porque dice que en la alabanza hay multitud de bendiciones. Y yo muchas veces escucho que los que están aquí al frente dicen, levanta tus manos. Si de ahí saliera, pusiera yo ni un tubo y a determinada hora salieran miles de dólares, yo creo que estarías así. A ver a qué horas te cae un dólar. Así son las bendiciones. Y el levantar las manos es parte de demostrar tu fe. Creemos en un Dios que no se ve. ¿Sí? O sea, tú no lo ves, el viento no lo ves, pero lo sientes. Y levantar las manos y venir aquí y postrarte y entregarle tu corazón en el instante, son 20, 25 minutos. Y a veces te pierdes de tantas cosas. Yo en la alabanza encuentro mis clases, encuentro las ideas que necesito. Yo siempre lo he dicho, en la alabanza la clase que yo tenía pensada dar me la cambia, me da una lección objetiva, me da lo que tengo que buscar en la alabanza, más que en muchas cosas, en la alabanza. Yo no creo que cuando vas a buscar a tu novio, tú nomás llegues y te sientes y lo veas, platicas, disfrutas, compartes. Y es lo mismo que debemos hacer con Dios. Hoy me tardé poquito. Muchas gracias, Pati. Denme un fuerte aplauso, por favor. Y nada más quiero terminar con esto. Deleítate en Dios. ¿Sí? Muchas veces nos deleitamos en otras cosas, menos en Dios, ¿eh? ¿Sí? Deleítate, métete, búscale con todo tu corazón. ¿Sí? Porque la realidad es que de ahí es de donde emana tu vida. ¿Sí? Deleítate en Dios. Muchas gracias, Pati. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por esta plática, Dios, por la vida de Pati. Y, Señor, yo te pido, Dios, que tú hagas una obra, Dios, en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, obra nuestras vidas, transfórmala, Padre, y, Señor, no permitas que nada ni nadie nos robe de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.